parte los protocolos hicieron. Yo parecería que salvé, pero sinceramente estoy muy preocupada por esto que... Éramos en este salón la operada y la inválida, las dos. Pero lo más triste es que la inválida y yo no tuvimos cómo subir las escaleras. Es de no creer. Una facultad que no tenga rampa, que no tenga un ascensor. O sea, hasta que no te pasa una cosa así, no te das cuenta de la limitación que tienen las personas discapacitadas. Es una cosa que no puede ser. ¿Me entendés? Tienen que darse toda una vuelta para entrar, para ver, para venir acá. Decir que las personas buena onda nos tomaron acá, pero o sea, no puede ser. Es una facultad de psicología. Se supone que tienen que respetar a la gente que tiene discapacidades más que otras facultades. Y no. Es horrible. Así que está. ¿Eh? Bueno, que se apure.